sueño de seda sin descubrir. Sol, calor, fuego sin nada. Tú eres la roca y yo soy el mar. Siempre tú, solo tú. No sé vivir si no estás. Tú serás para mí, cálido corazón. Muero sin ti, vivo en una prisión. Oh, pasan por mí 40 grados. Yo seré para ti, solo para ti. Esencia del amor, fruta prohibida para el mejor. Voz, color, mirada sin final. Solo sentirte me hace temblar. Siempre.